nothing will change it. Tengo la impresión de que el drum and bass no cuenta con una representación demasiado amplia dentro del netaudio si lo comparamos con otros géneros electrónicos como el techno. Aún así, hay algunos ejemplos notables. Me viene ahora a la cabeza el dúo Sengineers y también tenemos al artista Mark Atmost, a quien acabamos de escuchar con su tema Afterwards. Marjan Kitsenko es el verdadero nombre de este músico ucraniano que en la actualidad reside en Kiev y lleva metido en el mundo de la electrónica desde finales de los 90. El EP que sacó con el sello Energostatic y que incluía este corte se titula Farewell Note, nota de despedida. Y de hecho su último tema es I Will Not Make Music Anymore, nunca volveré a hacer música. Eso ha desatado las especulaciones, pero el tiempo dirá si esta es la definitiva despedida de Mark Atmost del mundo de la música o si volverá en algún momento. Nosotros, en cualquier caso, nos quedamos con el tema que acabas de escuchar, muy recomendable. Y lo mismo podemos decir de la trilogía del grupo de hip hop francés Polymagoo Comando. Ofrecen un rap con letras de crítica sociopolítica y fondos musicales variados que incluso pueden llegar a dar la vuelta al mundo, como se nota en este tema Inverse. Occidental arrivé à son apogée, continue de se propager. Un monde de dupes, pas de doute, les valeurs sont inversées. Un monde de putes, seules celles sur le trottoir méritent le respect de l'arnaque annoncée. Quand adolescent, j'ai compris inconsciemment que celui qui applaudit n'a pas le crédit du temps. Dans mon monde de punk, quand on crachait sur un groupe, c'était devenu la marque d'un respect vrai. En outre, sur nous, rien n'avait marché. Tout avait déjà foiré, plus rien on ne pouvait nous inculquer. Une génération perdue, foutue, mais pas fausse. Par faute, on y a trop cru, finissant par s'oublier, oubliant de se préserver. Dans tous les pièges, on a plongé. Les valeurs inversées. Les meilleurs sont derniers. Les prophéties pas réalisées. La maladie s'est propagée. Des malades pour nous soigner. Donc le malheur est normalisé. Et le but de la vie, c'est celui de la corruption généralisée. Tout le monde a un petit Hitler en soi qui mène sa propagande, refuse de prendre sur soi, se ment à soi, se borne à faire des lois, s'acharne et se retourne surtout sur ceux qui ont foi. Mais voilà, sache mon gars, que 5 minutes avant ta mort, tu seras encore vivant et conscient que tu t'en vas. Enfin là, peut-être que tu changeras. Pitié pour toi si tu ne captes pas ça avant. Tu as gaspillé tes forces en les prenant pour des faiblesses. Et inversement, tu t'es cru fort en abusant dans tes faiblesses. Là, devant ce terrible constat, t'en as l'air de quoi? Les valeurs inversées. Les meilleurs sont derniers. Les prophéties pas réalisées. La maladie s'est propagée. Des malades pour nous soigner. Donc le malheur est normalisé. Et le goût de la vie, c'est celui de la corruption généralisée. J'ai pas le droit de croire que j'ai tous les droits, mais ce serait maladroit de ne pas me donner le droit d'y croire. Car qui croit que les droits de l'homme ne s'arrêtent pas là où commence la droite des hommes? Sache qu'il commence déjà là où la droiture de l'homme n'en est pas une. Faux droit, fausse loi, fausse foi, j'ai pas. C'est le temps de voir qui est qui, car qui n'est pas celui qu'on croit. Porte-toi volontaire si tu crois, porte-toi volontaire si tu peux. Mais porte pas le poids de toute la terre sur ton toit, car un monde de choix se bouscule déjà en toi. Ça pèse son poids, c'est quoi pour toi être droit? Les valeurs inversées. Les meilleurs sont derniers. Les prophéties pas réalisées. La maladie s'est propagée. Les malades pour nous soigner. Donc le malheur est normalisé. Et le goût de la vie, c'est celui de la corruption généralisée. Passer d'un âge à l'autre, n'est-ce pas là la chance de passer une vision plus universelle, moins terre à terre mais plus terrestre, moins esclave de la rage comme seul échappatoire, l'enclave d'une autre vie, loin du drame subi, une vision plus large dans l'âme, plus centrée de l'être, plus digne de l'évolution, une réunion du sensé, de l'intuition, une libération du cœur de l'existence, une nouvelle conscience comme une simple danse, sert d'un malheur une chance d'y voir au-delà. De vous à moi, on nous a menti en voulant trouver des buts à la vie. Je t'ai pas dit, la vie est un but en soi. Sinon, sur la mort, tu butes, tu vois. Elle représente l'au-delà face à ton ego. Parano, tu n'y as pas droit, tu restes en-delà, prisonnier, en-deçà, et donc, pas vraiment là. Les valeurs inversées. Les meilleurs sont derniers. Les prophéties pas réalisées. La maladie s'est propagée. Les malades pour nous soigner. Donc le malheur est normalisé. Et le goût de la vie, c'est celui de la corruption généralisée. Juste un traversé pour te dire que tout dans ce monde est inversé. Alors forcément, il faut tout inverser. Tout inverser. Hack Lo-Fi es un sello especializado en sonidos muy experimentales de carácter improvisado o ruidoso, pero de vez en cuando también dejan un hueco a lanzamientos como la Trilogy du Commando, una impresionante serie de tres discos de este grupo francés Polymagou Commando, que aparecía en el año 2010, y la trilogía se divide en pasado, presente y futuro. Este tema que acabamos de escuchar, Inverse, pertenece a la segunda parte y es una buena muestra de la sofisticada producción musical que aporta Hayato, un músico al que iremos conociendo aquí en el programa. No solo colabora con Polymagou Commando, también tiene música en solitario y es uno de los integrantes de la Unknown Orchestra, que se dedica a hacer bandas sonoras de películas antiguas y también publica con Hack Lo-Fi. Pero insisto en que ya habrá ocasión para seguir conociendo las diferentes facetas musicales de Hayato. Mientras tanto, nosotros seguimos con nuestra selección electrónica hoy aquí en Intangible 23. Vamos con Dig y el original mix de su tema Tan Solo Una Velada. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Acabas de escuchar la mezcla original del tema Tan solo una velada, de Dig. Ese es el seudónimo D-I-C-H de Diego Celloni, también conocido como Katama. Se trata de un músico uruguayo y, además de meterse en el mundo de la electrónica, en su día aprendió a tocar instrumentos de percusión, la guitarra y el piano. Quizás por eso este EP se titula Mi viejo piano y es un lanzamiento del sello Sweet Noise. Hasta ahora, en esta edición de hoy, te estamos trayendo una selección de novedades con artistas que no habían sonado en el programa en anteriores ediciones, y también incluimos ahí a Visciera. Va a sonar su canción Written in Red, escrito en rojo. We'll be right back. debería tener más temas cantados, visciera, como este Written in Red, porque se le da bastante bien. Aparece en el EP Happiness, el segundo que publica con el sello Headphonica. Este es un artista de Berlín. Su verdadero nombre es Florian Siesla. Y como curiosidad, te comento que las portadas de sus discos siempre tienen diseños geométricos en blanco y negro. El EP Happiness surgió de ideas sueltas y descartes que habían quedado tras la publicación del anterior EP de Visciera, que se llamó Six Beats of Black Broken Glass, seis trozos de cristal negro roto. En cualquier caso, Visciera acabó dando forma a un nuevo trabajo, Happiness, del que escuchábamos la canción Written in Red. Y cuando decía antes que estos primeros minutos del programa de hoy estaban dedicados a una selección de novedades, no me refería necesariamente a que se tratara de discos recientes, pero sí de artistas que hasta ahora no habían sonado en el programa. En cambio, a continuación tenemos a un viejo conocido, Logical Disorder, o lo que es lo mismo, Javier Barrero. Vamos con su tema So Far, Tan Lejos. el nombre de Logical Disorder aparece en numerosos recopilatorios dentro del NetAudio. No hace mucho pusimos un tema suyo, incluido en el lanzamiento Cinematograph del sello Ártico, y hoy le ha tocado el turno a la contribución de Logical Disorder al volumen número 8 de los recopilatorios del sello Breathe, con este tema So Far, bastante representativo de la obra de Javier Barrero. Bueno, seguimos aquí en Intangible 23 escuchando música electrónica y algo de hip hop, como lo que viene ahora, la canción Rapaz de Azul Escuro de JK. Sem convicções, mas sentia-se convicto do que o seu caminho era aquele, e talvez por isso se pensasse que ele era ridículo e bonito ao mesmo tempo, embora nunca ninguém lhe o tenha dito. Não gastava muitas palavras antes das respostas certas, queria conhecer todas as erradas. Parecia que ele não tinha preocupações até chegar o dia em que ele explodia emoções. Não partilhava as ambições destruídas por um míssil. Ver a beleza em cada coisa era cada vez mais difícil, e ele ocupava os seus segundos nessa tarefa. Podias vê-lo com os amigos a ignorar mais uma conversa, viciada em imaginação, agarrada à sensação de voar com os pés assentes no chão, ansioso pela noite para reconstruir o dia, ansioso pelo que amanhã trazia, dia após dia. Havia quem admirasse a sua filosofia, mal sabiam que ele achava estúpido definir o modo de vida, se ele nem conseguia definir a vida. Nihilista ou epicurista, cientista ou artista, ele queria toda a liberdade que ele sabe que não existe. Na jaula em que se tornou a sua forma física, um dia alguém lhe perguntou pelo futuro e qual a razão por que se vestia de azul escuro. Ele não sabia, é um acaso, uma coincidência, um padrão inexplicado. O azul escuro era como ele, aleatório. Perguntou se lhe ficava bem, responderam que sim, que era notório. Achou engraçado, achou surpreendente, fechou os olhos e riu desalmadamente. Achou engraçado aquele momento, mas depois disto tudo se tornou diferente. A partir daí nada foi o mesmo. Começou a reparar no apontar dedos, nos olhares e no cochichar de segredos. Começou a ter medo de não voltar um dia à casa tão cedo. Era um exagero a forma como alguns o admiravam. Parecia um desespero a forma como outros o criticavam. Sem razão começou a sentir a pressão no condenado, e no último dia de verão vestia um blusão encarnado. Foi mal encarado, foi questionado. Perguntaram porque é que ele os tinha abandonado. A rapariga do outro dia disse-lhe: agora o que vai ser de nós? Tu perdeste a tua voz, deixaste nos chores, mataste a minha esperança e secaste a minha vida. Tu eras tu que eu queria, via e tinha. Tu, outros reclamavam a vitória e declaravam luto. Conseguimos, acabámos com o rapaz do azul escuro. Então, miúdo, parece que estás mudo. Agora já não és assim tão duro. Ele nunca foi duro, ele nunca foi tudo. Não ganhou nada, ele só queria vestir-se de azul escuro. Ele só queria vestir-se de azul escuro. Ele só queria vestir-se de azul escuro. De azul escuro. Esta é a história do rapaz do azul escuro. Si echamos un vistazo a la biografía oficial de este rapero, J-K, pues veremos que nació en África, se crió en la ciudad de Sirte y en la actualidad vive en otra zona de Portugal, en Lisboa. Hemos escuchado de JK su canción Rapaz de Azul Escuro, del trabajo Armadura Brillante. En ocasiones los artistas de hip hop prefieren emplear el término de mixtape en vez de álbum para describir los trabajos que no publican con discográficas tradicionales. Sin embargo, eso no implica que este Armadura Brillante tenga menos calidad, sino al contrario. Bueno, estás escuchando Intangible 23. Te proponemos a continuación conocer el proyecto Robotron con su tema Babies with Mustaches, bebés con bigote. Alexander Lehmann, también conocido como Ezra, ha tenido varios proyectos de música electrónica desde finales de la década de los 80, como por ejemplo Robotron. Ese proyecto en concreto ya lo dejó aparcado, pero ha quedado una muestra de su música en el EP 2000-2005, publicado por el sello Perso Records. Y de este lanzamiento nos hemos quedado con el tema Babies with Mustaches. Y ya sabrán nuestros oyentes que dentro del NetAudio se fomenta la colaboración entre músicos, y eso en la electrónica se suele plasmar en la abundancia de remezclas. De ahí la aparición, por ejemplo, del álbum Winter We Won, repleto de remixes de las canciones de Alligator Indian. Nosotros vamos a poner ahora el Trip de Light Galactic Mix del tema I Gave Myself a Science Lecture. Eso quiere decir más o menos, me impartí a mí mismo una lección de ciencias. Thank you. Este era el Trip Delight Galactic Mix de la canción I Gave Myself a Science Lecture de Alligator Indian. Aparece en el álbum de remezclas Winter We Won, disponible en Bandcamp. Y ya como último tema de nuestra selección del programa de hoy, vamos a escuchar una vez más a Morsa, el proyecto de Manuel Guimaraes, y esta es la canción Expectation. Thank you. hay todo un coro de 9 personas cantando el estribillo al final de este tema, Expectation de Morsa. Y es la canción con la que acabamos hoy el programa de Intangible 23. Aparece en el trabajo homónimo de Morsa, o lo que es lo mismo, Manuel Guimaraes. Nos has podido seguir en Todo Radio a través de la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico, intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter, @intangible-23. Así que nada, hasta mañana jueves. Descubriremos la música del dúo brasileño Ensista. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.